entre los animalitos hay un perro personaje. Cada historia hace algún viaje, quiere el mundo conquistar. Huckleberry, un viajero, es un perro muy valiente, hace viajes sorprendentes por la tierra y por el mar. Huckleberry Hound es un gran viajero, de mil ilusiones siempre es el primero. Huckleberry Hound es un despistado, con una maleta viaja a todos lados. Huckleberry Hound, Huckleberry Hound. Una tarde de verano ha salido muy temprano y metiéndose en un barco naufragó en medio del mar. Le cogieron los piratas con espadas de hojalata y después de algunos días se ha podido escapar. Huckleberry Hound es un gran viajero, de mil ilusiones siempre es el primero. Huckleberry Hound es un despistado, con una maleta viaja a todos lados. Huckleberry Hound, Huckleberry Hound. Una tarde en primavera con un coche de primera y saliendo muy deprisa a Marruecos va a llegar. Él marchaba mucho cisco y el estrecho no lo ha visto, no logró parar su coche y ha caído dentro del mar. Huckleberry Hound es un gran viajero, de mil ilusiones siempre es el primero. Huckleberry Hound es un despistado, con una maleta viaja a todos lados. Huckleberry Hound, Huckleberry Hound.